que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy lunes 6 de febrero del 2017. Un abrazo para cada uno de ustedes y muchas gracias por recibirnos en sus hogares, en sus barrios, en sus comunidades. Estamos ya preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Lluvias en Perú dejan 23 víctimas fatales y más de 70.000 afectados. Escándalo de Odebrecht se extiende a la hidroeléctrica Chan 2 en Panamá. Oficina de la UNESCO en Guatemala condenó el asesinato del periodista Manuel Salvador Villagrán. Iniciamos el Contacto Sur en Perú. Las lluvias en Perú han dejado unas 23 víctimas fatales y más de 70.000 personas afectadas, viviendas destruidas. El gobierno ha declarado la emergencia nacional en Perú. Las cifras siguen aumentando y las acciones del Estado peruano se ha extendido en todo Perú para tratar de prestar apoyo a las personas afectadas. Vamos con Alexis Chévez de Perú, que nos da el siguiente informe. Saludos América Latina, le saluda Alexis Chévez desde Radio Campanquis en Amazonas, Perú. 20 víctimas mortales y más de 36.000 afectados en todo el país es el saldo que deja hasta el momento fenómenos meteorológicos en todo el Perú. El Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, según su reporte actualizado al 31 de enero, da cuenta que hasta el momento diversos eventos meteorológicos ocurridos en diversas zonas del país dejan 1.857 personas damnificadas y 36.690 afectadas, así como 20 fallecidos, 37 heridos y un desaparecido. Asimismo da cuenta que colapsaron 231 viviendas, quedaron inhabitables 223 y dañadas un total de 8.206. Mientras que el presidente del Consejo de Ministros, Fernando, no estaba preparado para afrontar los huaicos que se han presentado en diferentes puntos del territorio nacional. Asimismo, Zavala indicó que diferentes equipos del Poder Ejecutivo han llegado a todo el país para atender las necesidades de las personas damnificadas tras los desastres. Lima no está ajena a esta situación y en horas de la mañana se produjo un huaico en la zona sur de la capital, en los balnearios de Punta Hermosa. Esta situación ha conllevado a que se confirmen condiciones favorables para un fenómeno de El Niño este verano 2017 en Perú. El Perú vive una emergencia y requiere de una urgente atención. Desde Radio Campanquis en Santa María de Nieva, Amazonas, Perú, informó Alexis Chévez para Leer Contacto Sur. Ha estallado un escándalo por la empresa Odebrecht, que ahora está vinculada a la hidroeléctrica Chan 2 en Panamá. Luego de que saliera a la luz el escándalo de Odebrecht, el Consejo de Gabinete de Panamá solicitó la cancelación del contrato para la ejecución de la hidroeléctrica Chan 2, así como las reiteradas de Odebrecht de los procesos de contratación del cuarto puente sobre el canal de Panamá y la tercera línea del metro. ¿Qué está ocurriendo con este escándalo que arropa varias obras y varios proyectos en Panamá? Vamos con nuestro compañero Olmedo Carrasquilla. Escándalo de Odebrecht se extiende a la hidroeléctrica Chan 2. Luego que saliera a la luz el escándalo de Odebrecht, el Consejo de Gabinete de Panamá solicitó la cancelación del contrato para la ejecución de la hidroeléctrica Chan 2, así como la retirada de Odebrecht de los procesos de contratación del cuarto puente sobre el canal de Panamá y la tercera línea del metro de Panamá. El ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia, manifestó que recibieron una carta por parte de la constructora Odebrecht, donde aceptan devolver la concesión de la hidroeléctrica Changuinola 2. Según un vocero del gobierno central, el proceso se desarrolla en defensa de los intereses de la nación. El contrato para la construcción de la hidroeléctrica tiene como monto de 1.049 millones de dólares y ha sufrido numerosas adendas para extender el plazo de construcción de la obra. La licitación del proyecto data del 2013, durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli. El Estado panameño es dueño del 23% de las acciones a través de la empresa de generación eléctrica S.A. Eguesa, mientras que el restante 77% pertenecen a Odebrecht Latin Finance. Sin embargo, este proyecto hidroeléctrico Chan 2 sobre el río Changuinola en la provincia de Boca del Toro, limítrofe al noroeste de Costa Rica, es un proyecto que ha generado conflicto socioambiental con el pueblo indígena Nové Buglé. Comunidades como Charco La Pava, Valle del Rey, Valle del Risco y La Ceiba son algunas de las afectadas por la impositiva represa que ha dado como resultado violaciones a los derechos humanos, así como violaciones de normas ambientales que mantienen una política de conservación al bosque protector Palo Seco y que forma parte del Parque Internacional La Amistad entre Costa Rica y Panamá. Soy Olmedo Carraquilla de Radio Temblor para leer Contacto Sur. ¿Sabe usted lo que es el trueque? El trueque es una práctica ancestral que continúa vigente en algunos lugares del Ecuador. Cuando no existía la moneda, el trueque era la única forma de comercialización de productos y servicios. Una actividad antigua que se mantiene. En las comunidades se practica esta actividad que consiste en el intercambio de productos sin la necesidad de que exista el dinero para obtener estos productos. Vamos con esta historia, este trabajo especial de Hugo Quimbita, de nuestra asociada Corape. El trueque, una forma de intercambios de productos que de a poco se va perdiendo en la provincia de Cotopaxi y por ende en el Ecuador. Ya son muy pocas las plazas y mercados que realizan este sistema de comercialización. Es así que desde épocas ancestrales inició un sistema de intercambio equitativo de los bienes y servicios que realizaban diferentes hombres y mujeres, con el fin de que las personas puedan satisfacer sus necesidades tanto en alimentos como de objetos para su hogar. A esto se lo denominó trueque. Así las dos partes deben estar a previa disposición y acuerdo para realizar el intercambio. Es así como en la Plaza San Antonio, ubicado en el barrio que lleva su mismo nombre, se mantiene viva esa tradición. Mariana Molina, comerciante de esta plaza y oriunda de la ciudad de La Tacunga, nos comenta sobre el famoso trueque. Esta realización del trueque lo venimos realizando desde cuando yo tenía 12 años. O sea, esto es una herencia que venimos trayendo de nuestros padres. A la vez mi madre siempre ha tenido este oficio. Hay veces que se venden platita, hay veces que se coge gran, o sea, maíz, cebada, trigo, lo que traigan las caseritas. Doña Mariana Molina también nos comentó que son alrededor de 28 comerciantes quienes se dedican a esta labor, y a la vez le preguntamos qué hacen con los productos intercambiados, y esto fue lo que nos respondió. O sea, yo le recojo las cebaditas y vendo por quintales. Ajá, se vende por quintales, claro. O sea que esto es prácticamente como un ahorro. Entonces ya llega el tiempo de que uno se reúne, por decirle, unos 10 quintalitos, así. Entonces a eso se vende, al precio que estés. Todas las compañeras en total, tanto como de motes y morcillas, somos 28. 28 somos. ¿Y las personas que intercambian son igual bastantes o son pocas ya las que asisten a intercambiar? Ya muy pocas, porque nuestras mayores ya no existen, pues ya prácticamente vamos quedando solamente las raíces. Otra de las comerciantas, como es María Amores, manifestó que cerca de 20 años viene realizando esta labor. Esto es el trueque de la morcilla que nosotros hacemos aquí en Salcedo, los días jueves y domingos. Eso se llama el del sal, que viene con col. Este es de dulce que viene con arrocito. Es bien delicioso, es bien rico. Que vengan y prueben acá en Salcedo. La cantidad de producto con el que hacen el intercambio, ¿cuánto es? Depende a veces cómo viene. Si viene un trueque, por ejemplo, de una canacita, le damos una de estas. ¿Con qué otros productos con los que traen ellos cambian ustedes? Por ejemplo, viene trayendo el maíz, la cebada, el trigo. Bueno, también el capulín un poco. ¿Desde qué tiempo viene usted ejerciendo esta labor aquí? Hace 20 años, desde que mi madre me enseñó esto a hacer. Nos encontramos también con doña Mélida, oriunda de la ciudad de Ambato, que actualmente radica en la parroquia de Cusubamba, a quien le encontramos intercambiando sus productos. Conversamos con ella y aseguró que el intercambio lo aprendió aquí en el cantón Salcedo. Por esa razón, acude a la Plaza San Antonio los días jueves y domingos a intercambiar sus productos. Vengo con la cebadita, cambio, morcillita, pechito, fritada, todo me da la señora. Así poquito a poquito hacemos un cambio de 3 puñaditos de cebada. De la misma manera, María Astudillo, quien pertenece a la parroquia de Mulalillo, nos dio a conocer que ella desde los 12 años inició con el intercambio de productos conjuntamente con su mamá. Yo desde que tenía 12 años, mi mamá ha sabido andar cambiando así con cebadita para los hijos. A nosotros también cogemos ese día de venir. A mi familia andan comprando y compramos y comimos. ¿Qué productos más cambian ustedes? Nosotros compramos con cebadita y maíz. Cebada, maíz, papitas sembramos. Eso alcanza para toda la familia. ¿Cuántos son en casa? Mío es, de 6 hijos, nueras y ellos tengo. ¿Y a todos les da? A todos les parto. Desde Radio Estéreo San Miguel del Cantón Salcedo, informó Hugo Quimbita para Corape y El Mundo. En Guatemala, la oficina de la UNESCO ha condenado el asesinato del periodista Manuel Salvador Villagrán y ha mostrado preocupación por los peligros y las amenazas que hay para el ejercicio del periodismo y de la comunicación en Guatemala. Luis Ovalle, de la agencia Serigua, informa. La oficina de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en Guatemala, condena enérgicamente el asesinato de Manuel Salvador Villagrán Trujillo, periodista y vocero de la comuna de San Jorge, en Zacapa, el 19 de enero de 2017. La UNESCO manifiesta su especial preocupación por las condiciones de riesgo en las que se ejerce el periodismo y los repetidos ataques en contra de periodistas. Según datos de la Unidad Fiscal de Delitos contra Periodistas del Ministerio Público, durante el 2016 se reportaron 9 asesinatos y 93 denuncias relacionadas con amenazas, coacción y abuso de autoridad. La entidad de Naciones Unidas enfatiza que los ataques y homicidios en contra de periodistas y comunicadores, donde quiera que se produzcan, atentan gravemente contra los derechos a la libertad de expresión y acceso a la información, que asiste a todos los ciudadanos, además de que generan miedo y desconfianza en el sistema de seguridad y justicia. Asimismo, llama a que se refuerce la protección a la libertad de expresión y de información, sustentos de la democracia, consagrados en las leyes y la Constitución de la República y en los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La UNESCO considera que el establecimiento de un programa especial de protección a periodistas, como ha sido propuesto y demandado por diferentes organizaciones de periodistas del país, es una apreciable e impostergable necesidad. Finalmente, la UNESCO reafirma que la libertad de expresión y de información permiten a periodistas y comunicadores darle uno de los contenidos esenciales a la democracia, función que debe llevarse a cabo en un contexto de garantías, sin temor por sus vidas y su integridad. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la agencia Serigua. Y a esta hora las autoridades policiales del Ecuador están investigando un suceso que se registró en un estadio de fútbol. Ahí en este estadio de fútbol al menos 40 personas resultaron heridas durante una pelea en las gradas durante el partido de fútbol entre Barcelona y Macara, que se disputaba este domingo en el estadio Banco de Pichincha en Guayaquil, informó el Ministerio de Interior. 7 personas sufrieron heridas graves y 33 restantes lesiones leves. Los actos violentos comenzaron a los 11 minutos de iniciado el juego entre miembros de la barra Sur Oscura, según detalles de un comunicado del ministerio, y la multitud se lanzó botellas, otros objetos. Más de 400 uniformados que resguardaban la seguridad tuvieron que intervenir. El partido fue suspendido y se han iniciado las investigaciones para establecer responsabilidades sobre estos hechos violentos en un estadio de fútbol que, repetimos, ha dejado 40 personas heridas, de las cuales un grupo tiene heridas graves. Esta investigación está en desarrollo. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Gracias por la sintonía. Les habló Javier Barrios. Para